la primera radio con valores e identidad. Estamos a nivel nacional, en cada tiempo y en cada hogar. Nacional nace cada día. Grabando. Aquí comienza unos segundos de Sumactaki. Tupac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salhantay. Tu sombra llega a lo profundo de nuestro corazón, como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente y mirada de águila pudieron ver el porvenir. Pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre. No muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu gente. Tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas y mi herida siempre abierta. Desde el día en que tú hablaste, desde que tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. De tu inmensa herida, de tu dolor que nadie ha podido aliviar, se levanta en nosotros la cólera que hervía en tu sangre. Ahora, como perros que huyen de la muerte, hemos bajado a los pueblos ajenos, a las ciudades de los señores, como las interminables filas de hormigas, cual aves despavoridas. Estoy en Lima. Aquí estás con nosotros, jefe amado, inolvidable, eterno Amaru. Vamos a limpiar esta gigantesca ciudad de Lima con nuestras canciones antiguas y nuevas. Con lágrimas, amor y fuego, con lo que sea. Así será, Amaru nuestro, en tu nombre, que brilla en nuestro recuerdo y alumbra el camino. Tranquilo espera, ya viene relumbrando la aurora, un nuevo amanecer para la gente. Llegaremos más lejos de lo que tú querías y soñabas. Lo que tú no pudiste lo haremos nosotros. Amaremos más de lo que tú amaste, con la inmensa ternura de tu corazón. El mundo será el hombre, y el hombre será el mundo, todo a tu medida. Baja a la tierra, serpiente Dios. Infúndeme tu aliento. Pon tus manos sobre mi corazón. Dame tu fuerza, Padre amado. Nacional es orgullo. A ritmo de cajón peruano, las cucharas se alistan a tocar. La mesa está servida para deleitarnos el paladar. Con color y sabor criollo, desfilan los platos peruanos, llevando el estandarte nacional, el picante ceviche del litoral. Les sigue la marcha bicolor, el juane de la selva peruana. Los anticuchos acompañan la fila de la mano con el pollito a la brasa. Las mazamorras limeñas se alistan dando color a las bocas con dulzura, mientras con suspiros limeños los niños esperan en la mesa la sopa seca y la poderosa carapulcra. La chicha morada y la de jora hacen más ligero el acompañamiento. Es que entre la causa y el chupe de cangrejo, en estas fiestas patrias, todos en casa celebraremos. El cuy chactado no se hace esperar. La sopa de cordero nos va a calentar. Y todos unidos vamos a gritar: ¡que viva nuestra tierra gloriosa, cuna de la gastronomía internacional! Informó Diana Valero, el informativo nacional. Con motivo de la fiesta de la independencia nacional, estamos cumpliendo 198 años desde aquel día en que el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. El

todo me habla de ti. La noche, el sol, el mar, la rosa, el alelí y el viento al canturrear. Aquellas calles que contigo recorrí y el rosario de cuentas, todo me habla de ti. Los peces para el mar, para el jardín, la flor, la miel para la abeja y para mí tu amor. Ay, ay, ay, pero la campana y su tañer, el cielo con su color, todo mi dulce querer, todo repite tu amor, el lirio con su candor, la paloma, el colibrí, el río con su rumor, todo me habla de ti. Habla de ti, la noche, el sol, el mar, la rosa, el alelí y el viento al canturrear. Aquellas calles que contigo recorrí y el rosario de cuentas, todo me habla de ti. Los peces para el mar, para el jardín, la flor, la miel para la abeja y para tu amor. Ay, ay, ay, pero la campana y su tañer, el cielo con su color, todo mi dulce querer, todo repite tu amor, el lirio con su candor, la paloma, el colibrí, el río con su rumor, todo me habla de ti. Nacional, nace cada día.